Hola, buenas noches. Elena Villegas al frente de los artefactos técnicos y Alberto Sansegundo que os habla ante el micrófono después de haber inventado el programa, rastreando entre infinidad de textos y canciones una selección de unos y otras que puedan resultar de vuestro agrado, os damos la bienvenida a una emisión de Buscando Leones en las Nubes que hoy se presenta más apretada que nunca. Esta noche, la excusa que explica nuestro espacio es la inminente celebración, pasado mañana, 8 de marzo, del Día Internacional de la Mujer. Y es por ello por lo que he escogido como centro del programa un libro, Lucy Barton, escrito por la espléndida Elizabeth Strout y presentado en España por la editorial Duomo, que tiene a dos mujeres como protagonistas, una directa y principal, la propia narradora, la Lucy Barton del título, y otra más indirecta, aunque también fundamental, su madre, con la que Lucy habla, en un diálogo pospuesto durante años, al encontrarse la hija, una escritora de mediana edad, en un sanatorio en el centro de Manhattan, en el que convalece de una intervención quirúrgica que se ha complicado y que la ha obligado a permanecer en su cama hospitalaria más tiempo del previsto. En la novela, a partir de las conversaciones entre madre e hija, mantenidas en 5 intensas jornadas, esta repasa su vida, los recuerdos de la infancia, el matrimonio con su ahora ex marido William, que se ha vuelto a casar y con el que mantiene un apacible contacto, la relación con sus hijas, Chrissy y Becca, que durante su internamiento permanecen con su padre, el trato con algunos amigos y, por encima de todo, la ambivalente relación con su madre, conflictiva y tortuosa en muchas ocasiones y llena de amor siempre. He seleccionado una docena de fragmentos del libro que permiten, de un modo alusivo y vagamente impresionista, formarse una idea de su atmósfera, de su espíritu. Entre los textos, 12 canciones que tienen a la maternidad, a las relaciones materno-filiales, a las madres en definitiva, como motivo central. Espero que el programa os interese, hasta el punto de que os despierte el deseo de leer esta magnífica novela, Lucy Barton, de Elizabeth Strout, en su integridad. De pequeña, cuando iba al colegio, continué tumbada de espaldas en la cama del hospital, con las luces de los edificios reflejadas en la ventana, te echaba de menos todo el día. No era capaz de hablar cuando me preguntaba algo un profesor, porque tenía un nudo en la garganta. No sé cuánto duró aquello, pero te echaba tanto de menos que a veces me iba al servicio a llorar. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. A long way from home. Sometimes I feel like I am almost gone. Sometimes I feel like I am almost gone. Sometimes I feel like I am almost gone. Home. home. A long way from home. El médico, que llevaba su tristeza con tanta gracia, había venido a reconocerme la noche anterior. Tenía un paciente en otra planta, dijo. Vamos a ver qué tal va. Corrió la cortina de un tirón a mi alrededor, como siempre. En lugar de tomarme la temperatura con un termómetro, me puso una mano en la frente y después me tomó el pulso con los dedos en la muñeca. Pues ya está, dijo. Que duerma bien. Cerró mi mano, le dio un beso, la sostuvo en el aire mientras descorría la cortina y salió de la habitación. Quise a aquel hombre muchos años, pero eso ya lo he dicho. Pasé todo el día queriendo hablar con mis hijas. Cuando no pude aguantar más, salí al pasillo con el aparato del gotero y les pregunté a las enfermeras si podía llamar desde su mesa. Y estas me acercaron un teléfono. Llamé a mi marido. Intenté con todas mis fuerzas que no se me cayeran las lágrimas. Mi marido estaba trabajando y se sintió mal por mí cuando le dije cuánto los echaba de menos, a él y a las niñas. Voy a hablar con la canguro para que te llamen cuando vuelvan a casa. Chrissy ha quedado para jugar. La vida sigue, pensé. Y ahora pienso, sigue hasta que deja de hacerlo. La furgoneta. A veces me viene a la cabeza con una claridad que me resulta asombrosa. Las ventanillas con chorretones de suciedad, el parabrisas ladeado, la mugre del salpicadero, el olor a diésel y a manzanas podridas y a perro. No sé el número de veces que me quedé encerrada en la furgoneta. No sé cuándo fue la primera vez ni cuándo la última. Pero era muy pequeña. Quizá no tuviera más de 5 años la última vez. Porque si no, habría pasado todo el día en el colegio. Me metían allí porque mi hermano y mi hermana estaban en el colegio. Eso es lo que pienso ahora. Y mis padres trabajando. Otras veces me metían allí para castigarme. Recuerdo las galletas de soda con mantequilla de cacahuete, que no podía comerme del miedo que tenía. Recuerdo que aporreaba el cristal de las ventanillas, gritando. No pensaba que fuera a morirme. No creo que pensara nada. Era simplemente el terror, el darme cuenta de que no iba a venir nadie y ver que el cielo se iba poniendo más oscuro y empezar a notar el frío. Siempre chillaba, sin parar. Lloraba hasta que casi no podía respirar. En esta ciudad de Nueva York veo niños que lloran de cansancio, que es auténtico, y a veces solo por mal humor, que también es auténtico. Pero de vez en cuando veo a un niño llorando con la más profunda de las desesperaciones, y pienso que es uno de los sonidos más verdaderos que puede hacer un niño. En ese momento casi llego a oír dentro de mí el sonido de mi corazón al romperse. De la misma manera que al aire libre, cuando se daban las condiciones precisas, se oía crecer el maíz en los sembrados de mi juventud. He conocido a muchas personas, incluso del medio oeste, que aseguran que no se puede oír crecer el maíz, y se equivocan. No puedes oír mi corazón al romperse, y sé que eso es verdad, pero para mí son inseparables, el sonido del maíz al crecer y el sonido de mi corazón al romperse. He llegado a salir del vagón del metro en el que iba para no tener que oír a un niño llorando así. Mother, do you think they'll drop the bomb? Mother, do you think they'll like this song? Mother, do you think they'll try to break my balls? Ooh, ah, mother, should I build the wall? Mother, should I run for president? Should I trust the government? We'll be right back. you think she's dangerous? Tell me. Mi cabeza se iba a sitios muy extraños durante aquellos incidentes en la furgoneta. Creía ver a un hombre que venía hacia mí, creía ver un monstruo, en una ocasión creí ver a mi hermana. Después me tranquilizaba y decía en voz alta, «Vamos, cielo, no pasa nada. Va a venir una señora muy simpática. Y tú eres una buena chica, eres muy buena. Y la señora es familia de mamá y querrá que te vayas a vivir con ella porque está sola y quiere vivir con una niña buena y simpática». Tenía esa fantasía, que para mí era muy real, me tranquilizaba. Soñaba con no tener frío, con tener sábanas limpias, toallas limpias, un váter que funcionara, una cocina soleada. Así me dejaba llevar hasta el cielo. Y entonces me entraba frío y se ponía el sol, y empezaba otra vez el llanto, primero como un gimoteo y después más fuerte. Y entonces aparecía mi padre, abría la puerta y a veces me llevaba en brazos. «No tienes por qué llorar», decía a veces. Y recuerdo la sensación de su mano cálida extendida contra mi nuca. One and a two and a one, two, three, four. Kiss me, mother, kiss your darling. Lay my head upon your breast. Throw your loving arms around me. I am weary, let me rest. Through all the year, you always loved me. In my life, to say, and now I shall slumber oh so sweetly in a daze of lonely praise. Kiss me, mother, kiss your darling. Lay my head upon your breast. Throw your loving arms around me. I am weary, let me. A veces me pone triste la frase que escribió Tennessee Williams para Blanche DuBois. Siempre he confiado en la bondad de los desconocidos. A muchos nos ha salvado muchas veces la bondad de los desconocidos, pero es algo que con el tiempo parece manido, como los eslóganes de las pegatinas de los coches. Y eso es lo que me entristece, que una frase bonita y auténtica se use con tanta frecuencia que acabe por parecer tan superficial como el eslogan de una pegatina. Like that finger you cannot move. What have you gotten yourself into? Well, it's easy to tell. Mother, what are you trying to achieve? Always telling lies and hurting me. You're messing up your life. As if that's not enough, you're trying to mess up mine. Stay away, stay away, stay away, stay away. Stay away, stay away, stay away, stay away. Stay away, stay away. Stay away, stay away from me. You better love me from a distance. From you, stay away, stay away, stay away, stay away. Stay away, stay away, stay away, stay away. Stay away, stay away, stay away, stay away from me. You better love me from a distance. Be that way. That's why it hurts so bad to see you dragged down, throwing it all away. As much as I wanna be close to you, I just can't. 'Cause seeing you like that is unbearable. Stay away, stay away, stay away, stay away. Stay away, stay away. Stay away, stay away, stay away, stay away from me. You better love. of me from a distance. La epidemia del SIDA era algo nuevo. Por la calle pasaban hombres huesudos y demacrados, y sabías que estaban enfermos de aquella plaga repentina, de tintes casi bíblicos. Y un día, sentado en la escalera de entrada con Jeremy, dije algo que me sorprendió. Después de que pasaran lentamente dos de aquellos hombres, dije: «Sé que es una barbaridad, pero casi me dan envidia, porque se tienen el uno al otro. Están unidos en una auténtica comunidad». Jeremy me miró con una expresión de verdadera bondad. Y ahora comprendo que él reconocía algo de lo que yo no era capaz, que a pesar de estar en la plenitud de la vida, me sentía sola. La soledad fue el primer sabor que había probado en mi vida, y seguía allí, oculto dentro de la cavidad de mi boca, recordándomelo. Creo que él lo vio aquel día, y fue amable. Lo único que dijo fue «sí». Podía haber dicho «¿pero estás loca? Si se está muriendo». Pero no lo dijo, porque comprendió mi soledad. Eso es lo que quiero pensar. Eso es lo que pienso. Need a mother, I'm sorry but it's true. I need a lover, not someone like you. I've been your daddy for too long of a time. Need a little mothering, just once in a while. I need a mother, I'm sorry, but it's true. It's undercover, the way it's always been. I should have said something, but I didn't know where to begin. You've been taking everything I have to give, but I don't have no more. This ain't no way for me to live. I need a mother, I'm sorry, that's just how it is. Just what you do. I've been your daddy for too long of a time. Need a little help, you know, just once in a while. I need a mother, I'm sorry. Cuando estaba en sexto, llegó un profesor del Este. Se llamaba señor Haley y era joven. Nos daba clase de ciencias sociales. Hay dos cosas que recuerdo de él. La primera, que un día tuve que ir al servicio, algo que detestaba porque todo el mundo se fijaba en mí. Me dio el pase, inclinando la cabeza una vez, sonriente. Cuando volví a la clase y me acerqué a él para devolverle el pase, era un trozo grande de madera que teníamos que llevar en el corredor para demostrar que teníamos permiso para salir del aula. Cuando le di el pase, vi a Carol Dar, una chica que caía bien a todos, hacer una cosa, un gesto con la mano o algo que, como sabía por experiencia, era para burlarse de mí, y lo hizo dirigiéndose a sus amigos para que ellos también pudieran burlarse de mí. y recuerdo que al señor Haley se le puso la cara colorada y dijo: «Que nadie piense jamás que es mejor que nadie. No voy a consentir eso en mi clase. Aquí no hay nadie mejor que nadie. Acabo de observar una expresión en la cara de algunos de vosotros que indica que pensáis que sois mejores que otros. Y no voy a consentir eso en mi clase. De ninguna manera». Lancé una rápida mirada a Carol Dar. La recuerdo humillada, sintiéndose mal. Me enamoré de aquel hombre, silenciosa, inmediata, completamente. No tengo ni idea de dónde estará, no sé si seguirá vivo, pero todavía quiero a aquel hombre. Everybody knows if you ask them the seven deadly sins, but nobody can tell you the seven virtues. And nobody praises the great school teacher, but everybody has a favorite serial killer. Everybody watched the celebrity trial in detail, but nobody can tell you who sits on the Supreme Court. And everybody wants better schools for the children, but nobody wants to pay their taxes. Everybody wants to be loved and famous, but they'll dropkick your ass to be loved and famous. And nobody wants the fat pregnant woman, but everybody loves the pumped up action hero. Mom, I take you for granted, like some old forgotten habit. And I know that you gave me life and you helped me pay some. Sometimes you really piss me off. I hope you live forever, forever, forever. No estoy contando la historia de mi matrimonio. No puedo contar esa historia. No puedo aferrar ni explicar los muchos picos y valles, las bolsas de aire fresco y de aire viciado por las que hemos pasado. Pero sí puedo decir una cosa, que mi madre tenía razón. Hubo problemas en mi matrimonio. Y cuando mis hijas tenían 19 y 20 años, dejé a su padre, y los dos hemos vuelto a casarnos. Algunos días tengo la sensación de quererlo más que cuando estaba casada con él. Pero eso es algo fácil de pensar. Estamos libres el uno del otro, pero no lo estamos. Nunca lo estaremos. Y otros días me viene una imagen tan clara de él sentado a la mesa de su estudio, mientras las niñas jugaban en su habitación, que siento ganas de gritar: ¡éramos una familia! Pienso en los teléfonos móviles de ahora, en lo rápidamente que nos ponemos en contacto. Recuerdo que cuando las niñas eran pequeñas le decía a William: ojalá hubiera algo que los dos pudiéramos llevar en la muñeca, un teléfono, por ejemplo, y hablarnos para saber dónde está el otro todo el tiempo. They didn't have you where I come from. Never knew the best was yet to come. Life began when I saw your face, and I hear your laugh like a serenade. How long do you wanna be loved? slip in bed when you're asleep, to hold you close and feel your breath on me, tomorrow there'll be so much to do. So tonight I'll drift in a dream with you. Un día a finales de verano yo estaba en casa del padre de las niñas. Se había ido a trabajar y yo me quedé con Becca, que vivía con él, como siempre. Aún no se había casado con la mujer que había llevado las niñas al hospital y que no tenía hijos. Fui a la tienda de la esquina, era por la mañana temprano, y en el pequeño televisor que había encima del mostrador vi que un avión había chocado contra el World Trade Center. Volví rápidamente a la casa y encendí el televisor. Becca se puso a ver la televisión. Yo fui a la cocina a dejar lo que había comprado y oí gritar a Becca: «¡Mami!». El segundo avión se había estrellado contra la segunda torre, y cuando corrí a ver qué quería mi hija, tenía una expresión de terrible angustia. Siempre pienso en aquel momento. Pienso, fue el final de su infancia. Las muertes, el humo, el miedo por toda la ciudad y todo el país, las cosas espantosas que han ocurrido en el mundo desde entonces. Personalmente, yo solo pienso en mi hija aquel día. Nunca he oído, ni antes ni después, ese gemido especial en su voz. Mami. Últimamente pienso a veces en cómo se ponía el sol del otoño en las tierras que rodeaban nuestra casa. Un panorama del horizonte, del círculo completo si te dabas la vuelta, el sol poniéndose a tus espaldas, el cielo enfrente, volviéndose rosa y suave, de pronto otra vez ligeramente azul, como si no pudiera abandonar su belleza. Entonces, la tierra más próxima al sol poniente se ponía oscura, casi negra, recortada contra la línea negra del horizonte. Pero si te das la vuelta, el ojo todavía puede percibir la tierra tan suave, los escasos árboles, los tranquilos cultivos de cobertura ya removidos, y el cielo resistiendo hasta acabar oscuro. Como si el alma pudiera quedarse tranquila en esos momentos. Toda la vida me asombra. She's gonna be a mother, perfect, show her how to be a perfect mother, perfect mother. But people say she's too young. Should a child have a child? Hers is gonna be a perfect baby, raised according to the old prescription. Cuddle lips daily and smile with kisses, 'cause there's nothing more important. Just make sure that baby babies grow and they turn to leave us. It's how it's always been and always will. Oh, yeah, yeah. Deep down inside, you never stop wishing for the hope to be more certain that your boy or girl will be forever needing you. Esta es una historia de amor, tú lo sabes. Es la historia de un hombre atormentado todos los días de su vida por cosas que hizo en la guerra. Es la historia de una esposa que se quedó a su lado, porque eso es lo que hacían la mayoría de las esposas de esa generación. Y cuando va a la habitación del hospital a ver a su hija, habla compulsivamente de que el matrimonio de todo el mundo va mal, y ella ni siquiera lo sabe, ni siquiera sabe lo que está haciendo. Es la historia de una madre que quiere a su hija, de una manera imperfecta, porque todos amamos de una manera imperfecta. And I turned around, and I turned around, for something to have, and I buy your attention, and I turned around. And I turn around and I buy your attention. Gonna be taught. Gonna be taught. Mm-hmm. እንዳባ የጅረት እናት ራራዋ እናት ፈሰሰች እንደ ውሃ እንዳባ የጅረት ገና በጠዋቱ ገና በማለዳ ፈሰሰች እንዳባ የጅረት Muy fuera ya de nuestro tiempo, debemos despedirnos. Lo hacemos con la extraordinaria voz de la cantante etíope Gigi Shivava. Su canción, Mother Is Sent Away, aparece en la banda sonora de la película Endurance, que narra la vida de Haile Gebrselassie, el ya legendario atleta de Etiopía. Desconozco el significado de su letra, cantada en el amárico del país africano, pero se trata indudablemente de una nana que, en el contexto de la película, ilustra una escena en la que la madre de un Gebrselassie niño, muy enferma, debe ser transportada de su poblado al hospital. La familia entera, ante el destartalado vehículo que la llevará, quién sabe si para nunca volver, sale a despedirla mientras el niño llora y la conmovedora nana suena ofreciéndole, como siempre hace la voz de una madre, un espacio de protección y consuelo, de abrigo y ánimo. Esta emocionante ilustración de la importancia de la figura materna cierra una emisión dedicada, con la excusa del Día Internacional de la Mujer, a las relaciones entre madres e hijas, construida a partir de fragmentos de Lucy Barton, un sobresaliente libro de Elizabeth Strout, cuya lectura os recomiendo desde aquí. Entre los textos leídos, habéis escuchado una docena de canciones preciosas, también con las madres como protagonistas, interpretadas por Liam Bicco, Tindersticks, Susan Vega, Pink Floyd, Micah P. Hinson, Ayo, Eels, Gilles O'Buell, The Dixie Chicks, John Lennon, Beishia y la citada Gigi Shivava. Espero que hayáis disfrutado del programa. Pasad una buena semana. Adiós. Can let them be, he can let us see, he can.